11:35 en toda la República Argentina. Estamos haciendo Despertar Serrano por la Nexo. Estábamos escuchando hace un ratito nada más a Perdido de Airbag. Ahora les voy a pedir un favor. Y ahora te pido un favor a vos que estás del otro lado. Te dije que te quedaras porque viene una linda historia para que conozcamos nosotros. Bueno, a ver, son chefs profesionales, viven aquí en las Sierras Chicas, han participado de un concurso de gastronomía nacional y queremos saber un poquito más. Hernán López está del otro lado de la línea. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, un saludo a toda la gente que te escucha y bueno, acá estamos después de la experiencia que vivimos en Buenos Aires y en Mar del Plata, ¿no? Bueno, contame un poco de eso, por supuesto que no estás solo, ¿no? No fuiste solo y no cocinaste solo. No, por supuesto que no, cociné con mi compañera Luciana Díaz y bueno, y también cocinamos con gente de toda Argentina. Así que compartimos, aparte de la gastronomía, compartimos conocimientos, compartimos, bueno, tonadas y todo lo demás, ¿no? Bien, y bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue ahí en Mar del Plata? Bueno, todo esto empezó en un concurso que organizó UNDRA con el Ministerio de la Nación de acá de Argentina, de turismo, y seleccionaron 40 platos, de los cuales 40 platos después quedaron dos, y competimos con otro equipo acá de Córdoba que hizo una bizcacha rellena también con queso de cabra y algunas cuestiones. Ah, qué rico. Sí, lo hicimos en Buenos Aires, la sede de la región centro de Buenos Aires, y bueno, tuvimos la suerte de quedar nosotros, que lo hicimos con un cabrito bien serrano, así bien cordobés. La idea era transmitir lo que pasa por la Sierra de Córdoba, qué podemos encontrar, y bueno, y ahí bueno, fuimos a la final de Mar del Plata. Hernán, a ver, desburrame si no era así, pero era, digamos, obligatorio presentar el plato y cocinar con cocinas y con platos típicos de cada región, o podías presentar lo que a vos te parecía, digamos. No, era como sí o sí tiene que ser algo regional. Por supuesto, a nosotros tocó regional Córdoba, utilizando productos bien regionales de acá de la zona, ¿no? ¿Y por qué vos elegiste el cabrito, digamos? ¿Es lo máximo, digamos, que tenemos? Mirá, yo le elegí el cabrito por una cuestión puntual. A mí me pasó que, bueno, yo soy de Tulumba y vivo en Agua de Oro. Gracias a Dios vivo en un lugar tan lindo como Agua de Oro. Y yo en el recorrido de ir a verlo a mi papá, conversando con mi compañero que hicimos el plato, gastronómicamente pasan un montón de cosas. Yo estoy cerca donde se hace arrope de chañar, arrope de tuna, arrope de mistol, y ahí fuimos incorporando cosas para lograr este plato. Y para mí el cabrito, por lo menos la parte esta, de la parte norte y serrana, es la estrella, o sea, es la estrella que nosotros tenemos y nos identifica mucho. Vienen, es muy sabido porque está habiendo una campaña publicitaria en ese sentido que están viniendo turistas inclusive a solamente a comer esos platos, digamos, y de paso visita el lugar. Claro, bueno, es tan importante el cabrito que de hecho tiene su festival. Entonces nosotros quisimos ir ahí con un plato fuerte y bueno, resultó el cabrito hasta la última instancia, ¿no? Uh-huh. También incluye algunas cuestiones acá de la colonia, como hacer batatas al rescoldo, que se hace para el 28 y 29 de junio. Ahí usamos un par de, en el puré que hicimos, lo hicimos el rescoldo, luego lo llevamos a hacer puré. Y le incorporamos unos hongos bien de coco y de pino, bien serranos ahí, en el puré, que les gustó muchísimo. Y eso, bueno, tenía la decoración de un nudo de tomillo. Que quedó muy rico, la verdad que quedó muy rico eso. Che, Hernán, y los cordobeses de toda la provincia, es un territorio extenso y a lo mejor la pregunta es muy amplia, pero ¿qué, somos exigentes a la hora del paladar o comemos cualquier cosa, digamos? No, bueno, los cordobeses somos exigentes porque hay muy buenos cocineros también, así que hay buenos lugares para comer, entonces esto se ha ido creciendo y cada vez está mejor la gastronomía de Córdoba, sobre todo en Sierra Chica, que tiene muchos restaurantes buenos, muchos restaurantes de mucha trayectoria, así que No, somos exigentes y hay para buenos paladares acá en Córdoba. Y si me tuvieras que nombrar tres características de o de las Sierras Chicas o de los platos típicos o de la gastronomía en general de Córdoba, ¿qué me dirías, digamos? ¿Por qué tengo que conocer, si soy de afuera, no? La gastronomía cordobesa. Sí, la gastronomía cordobesa, bueno, es muy sabrosa. Tiene mucha variedad de cuestiones, porque podés pasar de comer una trucha en las altas cumbres a de comer un cabrito acá bien al norte, podés comer algo en sándwich, hay buenas pizzas, hay de todo, tenemos de todo. Y aparte, bueno, también para mí todo eso está rodeado de buenos festivales, hay buena cantidad de locro, buenas empanadas, asados, tenemos buena panificación. Yo creo que está bien Córdoba y bueno, por eso también lo visitan tanta gente, ¿no? Uh-huh. Y en alguno de tus platos como chef, ¿se puede, incorporar algunos gustos o alguna de la gastronomía, pero específicamente de las Sierras Chicas, digamos, algunos yuyos? No sé, se me ocurre por nombrarte algo nomás. Bueno, nosotros ocupamos este plato, utilizamos cedrón, utilizamos tomillo, y bueno, el romero, más allá que abunda en bastantes lugares, también lo usamos, pero podría haberse usado tranquilamente algo de teperina, aunque es un poquito fuerte, pero ahí sutilmente se podría haber usado. Uh-huh. Sí, hubiese quedado muy rico. No nos animamos al fernet, porque el fernet se usa demasiado algunas veces cuando quiere identificarse mucho el plato. Así que tratamos de usar lo más natural que se pudiese y regional. También hay una cuestión acá, por ejemplo, también usamos moras, y las moras en esta época no hay. Así que, bueno, este plato fue, la idea original fue con productos, pero después nos costó conseguir algunos productos, porque, por ejemplo, la mora ya no hay ahora. Entonces fue un plato medio vecinal, porque los vecinos ya nos dieron unas moras que tenían congeladas, había gente que había cosechado unos honguitos del coco, que estaban bien y estaban muy ricos. Entonces se hizo un poco así, general el agua de oro, la población nos ayudó mucho, los vecinos, entonces nos agradeció, nos dio mucha fuerza, así que también el saludo para todos ellos que siempre están, ¿no? Uh-huh. Che, vos sabés que quedé descolocado con lo que me nombrabas recién del fernet, desde la ignorancia, ¿no? Lo pregunto, que cada vez se cocina más con este producto, se está inventando distintas recetas. No, de hecho ha habido hasta un helado, ¿no? En algún momento de fernet, entonces ya no era para caer en la salsa de fernet, utilizamos algo más sencillo, algo más llevado por el lado de lo que son las fiestas típicas, los festivales que tenemos nosotros, por eso no lo llevamos, hubiese sido una buena opción también llevarlo. Mira vos, che, no sabía, no estaba al tanto de que cada vez sí, sabía lo del helado artesanal, lo de los alfajores artesanal a base de fernet, pero no tenía el tema de ya cocinar directamente, ya platos típicos con fernet, la verdad, me ha sorprendido. Sí, hay algunos platos, bueno, también no somos tan típicos, esto no es un plato muy típico de agua de oro, pero bueno, también este año desarrollamos la paella de agua de oro, que también fue muy grande, salieron casi 1000 porciones en agua de oro, y bueno, también fuimos parte de eso, así que este año para nosotros gastronómicamente lo que va, gracias a Dios con trabajo, ha sido muy bueno, así que hemos participado de dos grandes eventos, como fue el de la paella y este que nos llevó hasta Mar del Plata a la final, que ganaron los chicos de Salta con un muy buen plato, así que bueno, también quiero felicitarlos a ellos. Hernán, voy a aprovechar tu amabilidad, a ver si te animás recomendarle algo a los oyentes de qué comer y de qué cocinar este fin de semana, esta noche, por ejemplo. ¿Qué se cocina esta noche o mañana al mediodía? Mañana al mediodía, bueno, vos sabés que yo cuando volví de allá, bueno, saliendo mucha casa, la familia, tenía muchas ganas de comer un guiso de lentejas, ¿viste? Algo bien calentito, así que es una buena opción, un buen guiso de lentejas, chorizo colorado, un poco de panceta ahí, y a disfrutar del frío este, que está bueno para comer algo bien calentito y con un buen vino, ¿no? ¿Y algún secretito para ese guiso de lentejas, digamos, alguna forma de cocinarlo? Y bueno, alguna forma de cocinarlo, la mayoría es sazón, tener buena mano y por supuesto mucho cariño en todo lo que se haga, pensando que va a comer la familia o algún amigo o algún comensal, siempre eso es fundamental. Hernán, querido, te mando un gran abrazo, felicitaciones por esta participación en este concurso nacional y que sea con todos los éxitos, ¿eh? No, les quiero dar las gracias a ustedes que siempre en estos eventos grandes gastronómicos también le dan mucha importancia a la gente que está con chaqueta blanca, que siempre, bueno, viste que siempre en la fiesta nosotros estamos trabajando en todas esas cuestiones y que ustedes nos revaloricen en estas instancias es muy valioso para nosotros. Le agradezco muchísimo y sigan con sus éxitos, por favor. Gracias, Hernán. Saludo ahí a la pareja que también mete la cuchara. Sí, por supuesto. Claro. Que nos ayudó un montón. Claro que sí. Así que, bueno, que anden bien. Suerte. Saludos a todos. Gracias, un abrazo grande. Hasta allí, Hernán López, chef gastronómico de nuestra zona, de las Sierras Chicas, más particularmente de Agua de Oro, que en la semana...